¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Talía. Mike Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz. El ranking lo armás vos. Pero que la música no pare. Que la luz. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio. Soy Natalia, junto a Mike Towers. La luz. Talía, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 25 del ranking con esta canción La Luz. Hoy hablamos de descensos de 11 lugares en el ranking. Puesto número 36, atención, puesto número 36, 11 lugares baja Talía. Está sí o sí necesitando de tus votos, ¿eh? Recuerda que esto lo más vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 13 de esta cuenta regresiva, canción donde hablamos de descensos, también de descensos de dos lugares. La semana pasada esta canción se ubicó en el puesto número 11, hoy, gracias a tus votos, lamentablemente, igual, bien, viene con buenos votos, pero le falta algún toquecito. Puesto número 13 de esta semana, estoy hablando de Río Roma, los hermanos Roma, con esta nueva canción titulada De Martes a Martes. Puesto número 13. Cuando llega el domingo, vuelve a pasar lo mismo. Después que se divirtió, él desapareció. Como por arte de magia se parece el viernes. Tú eres su fin de semana para entretenerse. Y eso no, no lo mereces, no. Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo. Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. No irme después de desnudarte. Quiero en tu boca desintegrarme. Ser de tu vida la mejor parte. Ver una serie contigo, pues sé que no cuentes conmigo. Dime cómo hago para controlarme. Ver la tele si tú estás al lado mío, baby. Haremos videos y fotos de esas que no pueden ver los otros, yeah. Si tienes planes pa' volverme loco, ponme en esa lista, yo me anoto. Comiéndonos en la alfombra los dos, sentirnos en el piso 22. La arena de la playa, nuestra piel, ahora es nuestro preferido hotel. Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo. Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. No irme después de desnudarte. Quiero en tu boca desintegrarme. Ser de tu vida la mejor parte. Oh, oh. Yo quiero estar de martes a martes y amarte. Ser de tu vida la mejor parte. Oh, oh. Yo quiero estar de martes a martes. Ser de tu vida la mejor parte. Esa, Río Roma, de martes a martes. Puesto número 13 de esta semana para los chicos de Río Roma. Ahí estamos escuchando ahora a La Mosca. Gira el ventilador. Gira el ventilador. Lamentablemente La Mosca estaba en zona muy complicada la semana pasada, ya te lo venía advirtiendo. Puesto número 37 la semana pasada. Hablamos de descenso y